Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. El nacimiento de Juan Bautista. Entretanto, le llegó a Isabel el tiempo del parto, y dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratulaban con ella. El día octavo fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «De ninguna manera, sino que se llamará Juan». Y le dijeron: «No hay nadie en tu familia que tenga este nombre». Al mismo tiempo, preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo una tablilla, escribió: «Juan es su nombre». Lo cual llenó a todos de admiración. Y en aquel momento recobró el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Y se apoderó de todos sus vecinos el temor, y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea. Y cuantos los oían, los grababan en su corazón diciendo: «¿Qué va a ser entonces de este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de Juan Bautista. Isabel y Zacarías estaban de acuerdo en el nombre a dar a su hijo Juan Bautista. Así hacen los santos esposos. Están de acuerdo en las cosas de Dios y para Dios. El matrimonio es el vínculo donde dos se unen para servirse mutuamente en la caridad, en hacerlo todo por amor a Dios y con Dios, siempre teniendo en cuenta a Dios. Cuando dos están en la misma onda que Dios, cuando dos se entregan para servirse mutuamente en el mismo amor a Dios, este amor no es solo racional, sino que es integral. Toda la persona ama, toda la persona recibe amor y da amor. Y en la medida que Dios los colma con su amor, ellos se aman más y más cada día. No así los esposos que se casan sin tener en cuenta a Dios, sin ponerlo en su vida. El dolor no desaparecerá jamás de las personas que no vivan para obrar con la bondad con que Dios quiere que todos lo imitemos, porque Dios Padre es bueno, muy bueno. Totalmente bueno. Si dos esposos no están de acuerdo con Dios, uno de los dos se hace Dios del otro, porque siempre hay quien tiene que decir la última palabra en cualquier decisión matrimonial. Entonces, ¿quién es el Dios de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu cónyuge? ¿Tú? ¿Y crees que realmente eres Dios y deben de obedecerte como a Dios? No eres Dios. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.